Chetru, recorrí toda la gira y no te encuentro en ningún lado. Loco, ¿eres su artista ahora? Máquina, estamos peleando con la trucha. Tenemos como 15.000 bailes. Sigue la cumbia, ¿sí? Y de la mano de la trucha, Máquina. Empezá a tomar un té de golondrina y volá. ¿Qué onda? ¿Se acabó la fiesta? ¿No la trajiste la trucha, Fiera?